necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, tengan todas y todos en América Latina, el Caribe y el mundo. Gracias por conectarse una vez más a la señal de Aler Satelital. Les saludamos a esta hora desde Caracas, Venezuela, la asistencia técnica Brian Altuve, la producción y conducción Héctor Escandel. Estamos a esta hora transmitiendo junto a la red de corresponsales, periodistas de todo el continente, de todas las emisoras aliadas a Aler. Llegamos al martes, sí señor, ya es martes y estamos a 5 de noviembre del año 2019. De inmediato, los titulares. Expectativa en Argentina por próximo encuentro entre AMLO y Alberto Fernández. En Bolivia, Evo Morales, tras un incidente en el helicóptero, estoy bien y se va a abrir una investigación, ha dicho. Y en Venezuela, atención porque la gasolina sigue escasa. Las colas para surtir en todo el país son kilométricas. Bueno, vamos a comenzar el informativo el día de hoy desde Argentina. En vivo y en directo está nuestro compañero Pepe Frutos porque se ha generado expectativas importantes en torno a un próximo encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, y el presidente electo de la Nación Argentina, Alberto Fernández. ¿Podrían abrirse nuevos caminos para América Latina? Se plantea en interrogante y se plantea también en expectativa. Pepe, muy buenos días. Te escuchamos, adelante. Hola Héctor, buen día, buenos días América Latina. En México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador abren nuevos caminos para América Latina. El presidente mexicano recibió al presidente electo de Argentina y juntos compartieron la idea de fortalecer el vínculo entre ambos países, ampliar sus relaciones comerciales y también aportar nuevas ideas para América Latina. Nos importa mucho, en el caso de Argentina, como de otros países, fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales, de amistad entre nuestros pueblos. Nos da mucho gusto que nos visite el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Nos da mucho gusto que esté en México, es bienvenido a México. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia. La valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países y a nuestro continente. Tanto Alberto Fernández como Andrés Manuel López Obrador se mostraron prudentes a no generar falsas expectativas con respecto al encuentro, pero que la primera visita de Alberto Fernández fuera de Argentina haya sido a México ya es todo un dato significativo. El presidente electo de Argentina aclaró de todos modos cuál será el rol del Grupo de Puebla, un grupo que él mismo impulsó para su creación en esta nueva etapa. No estamos hablando en el Grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie. Es simplemente un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, que lo que nos estamos planteando son alternativas a los que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina. México y Argentina, amigas y amigos de América Latina, relanzan sus relaciones y abren nuevas esperanzas para nuestra patria grande. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Bueno, ahí tenían ustedes el resultado el reporte de Pepe Frutos a esta hora en vivo, el resultado de este encuentro que se dio el día lunes entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, presidente de la República Mexicana y presidente electo de la República Argentina. Nosotros vamos a cambiar de tema porque tras la contingencia que sufrió en horas de la tarde del pasado día lunes, el helicóptero donde viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Aseguró posteriormente que se encontraba bien y que además se va a iniciar una investigación sobre el suceso. El hecho ocurrió cerca de Colquiri, en el sur del departamento de La Paz, a donde el mandatario acudió a la inauguración de un camino, de una vía, de una carretera. Videos que han circulado a través de las distintas redes sociales muestran que el helicóptero no pudo despegar plenamente y tuvo inconvenientes que le provocaron girar en su propio eje antes de aterrizar de emergencia. A través de su cuenta en Twitter, Evo Morales informó que el incidente con el helicóptero será debidamente investigado. En Twitter escribió: gracias a Dios, la Pachamama y nuestros achachilas nos encontramos bien y nadie resultó lastimado. Agradecemos las numerosas muestras de solidaridad, dijo el representante del Estado boliviano que se trasladaba en un helicóptero de la Fuerza Armada de Bolivia. Momento de ir hasta Venezuela porque sigue la escasez de gasolina, de diésel, las colas son kilométricas, la afectación directa a la cotidianidad de la ciudadanía es evidente. En algunos estados, hasta 3 días, sobre todo en los estados fronterizos, 3 días tarda la gente en una cola para poder surtir 20 litros de combustible. En otros se pueden tardar todo un día. Alexander Medina nos presenta el siguiente informe desde Fe y Alegría, Venezuela. Venezuela vive en las últimas semanas otra crisis. Además de la emergencia compleja humanitaria, en esta ocasión se le suma una energética, la de combustible. En 10 de los 24 estados que tiene el país, se observan kilométricas filas de vehículos cuyos conductores pasan hasta todo un día para poder llenar sus tanques. Servicios como el transporte público masivo de pasajeros, carga pesada y de líneas extraurbanas salen seriamente afectados porque muchas veces tampoco hay gasoil o diésel. Desde la empresa estatal Petróleos de Venezuela es poca la información que se maneja sobre el problema. Dirigentes sindicales de la industria petrolera denuncian que de las 5 refinerías que existen en el país, solo 2 están funcionando a medias. Además dicen que la gasolina poca que se refina en Venezuela, mucha se va hacia Cuba. Y es que el asunto de este combustible se ha convertido en un negocio para militares, bomberos y funcionarios públicos, además de algunos particulares. Desde las 5 de la mañana estamos acá. Quedamos por allá por las maracas, antes de las maracas. Y bueno, hemos venido recorriendo, pero al principio fue muy, muy lento. No lo veíamos, pensábamos justamente que debía ser porque estaban metiendo carros que no eran los que estaban en la cola. Que es lo que normalmente pasa. Llegó un general, dicen que llegó el general Corona, y empezamos a rodar. Y ya, pero entonces ahora se vuelve a trancar, ¿y qué dicen? Van a medir a ver si hay posibilidades de meter por lo menos 10 carros más. Pero así como estamos nosotros de las 5, detrás de nosotros hay una cantidad de gente y no va a colocar gasolina. ¿Y qué cree usted como ciudadana? ¿Cuáles serían las razones por las cuales se presentan estas dificultades para surtir de gasolina? Bueno, en primer lugar, creo que no viene la gandola completa. Viene compartida, va compartida a otras bombas, colocan gasoil y gasolina en la gandola. Entonces, qué sé yo, la gandola es de 35 mil litros, vienen 15 nada más, 15 mil litros. Entonces, además, bueno, deben dejar una reserva. No hay controles de quién colocó gasolina y quién no, ¿verdad? Entonces, por parte, digamos, de la situación de crisis de la gasolina, ha venido todos los días, hemos visto gandola. Pero de alguna manera, yo por ejemplo tengo, este es el 9º día que yo no he hecho gasolina. En estados fronterizos como el Zulia y Táchira, se han establecido algunas medidas que intentan paliar la situación, como la de extender el horario de las estaciones de servicio hasta la medianoche, pero las mismas han resultado insuficientes para detener el consolidado contrabando de gasolina hacia Colombia. En muchas ocasiones, amparado por autoridades militares venezolanas. En Venezuela, 1 litro de gasolina cuesta menos de 1 centavo de dólar, pero según investigaciones periodísticas, un camión cisterna de 38 mil litros que llega a una ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia cuesta entre 12 mil y 15 mil dólares y cuando se contrabandea se le puede sacar hasta 10 veces su valor. Por eso ponerse en la reventa de gasolina es un gran negocio del cual muchos no quieren salir. Desde Venezuela, para Contacto Sur, Alexander Medina. Muchísimas gracias, Alexander. Nosotros vamos a ir a esta hora hasta Chile. Vamos a Chile porque allí continúan las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Masivas movilizaciones se registraron en todo el país el día lunes. Vamos a escuchar parte del discurso que ofreció Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, durante las movilizaciones del pasado día lunes. Celebrar y saludar a todos los gremios del sector público y privado que están acá, que han salido a marchar hoy día. Eso es muy importante, compañeros, compañeras, que los sindicalistas salgamos a la calle, porque si ustedes revisan las últimas tres encuestas, son claras respecto de qué es lo que la gente quiere. Quieren nueva constitución y la asamblea constituyente. De eso no cabe duda, ese es el llamado. Pero además están exigiendo no más FP, están exigiendo salud digna, están poniendo el tema de la salud en primera prioridad y están poniendo el tema de los salarios y el salario digno como un tema principal. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos los sindicalistas, porque aquí algunos quieren hacernos creer que esto es espontáneo, que no hay demanda, que esto es pura molestia, que no hay claridad de hacia dónde avanzar. Y las encuestas lo dicen claramente. Y yo quiero reivindicar a los comités de vivienda que están marchando, porque han sido persistentes en esta lucha. La vivienda digna, como una demanda fundamental, también es una demanda fundamental para todas y todos. Más allá de lo que algunos quieran decir, hoy día no estamos aquí porque sí. Estamos acá porque mientras miles están marchando, mientras miles están siendo violentados, mientras a miles les llegan perdigones, los están deteniendo, y hay más de 20 muertos, hay un Congreso que sigue legislando como si aquí no pasara nada. Por eso es importante estar hoy día acá, porque tiene que haber huelga legislativa, porque si avanza la agenda del gobierno, todos fracasamos, porque si avanza la agenda del gobierno, podemos salir miles a la calle. Y se va a imponer igual el modelo neoliberal. Por eso es importante decirle a los parlamentarios que están ahí adentro que no pueden seguir legislando como lo han hecho hasta ahora. Bueno, y a esta hora tenemos que informar, ya casi al cierre de esta primera emisión, que en Colombia se han generado movilizaciones en las últimas horas para rechazar el asesinato de los líderes indígenas en el Valle del Cauca. Ha dicho el presidente de Colombia también, Iván Duque, que se van a ejecutar un conjunto de medidas sociales para superar la violencia en el Cauca. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, reiteró su compromiso con el departamento del Cauca, con obras y proyectos en materia social para impactar positivamente las comunidades. Ha dicho, reiteramos que este gobierno está comprometido con el departamento del Cauca. He estado en el Cauca cerca de 9 veces desde que empezó este gobierno y seguiremos haciendo presencia, dijo el mandatario, quien adelantó además este lunes una jornada de trabajo en el departamento con el fin de acelerar el plan social del Cauca. Ha dicho que han consolidado con el gobierno desde que comenzó la administración. También señaló el deseo que es afinar y seguir mejorando los programas para cerca de 207 mil familias en acción en los 42 municipios del departamento, así como superar los 9.000 jóvenes en acción en el departamento que reciben apoyo. Hay que recordarle a la audiencia que ha sido noticia en el Valle del Cauca el asesinato de líderes indígenas en las últimas semanas, que han puesto a este departamento en la lupa del gobierno nacional y de todas las movilizaciones. Hay movilizaciones, hay protestas de parte de un grupo de representantes de los pueblos indígenas y también representantes de la iglesia, quienes se han manifestado y han exigido justicia y que cese la violencia, que no ocurra ninguna masacre más. Hay que recordar que el 31 de octubre, en horas de la mañana, una misión humanitaria que viajaba hasta Santa Rosalía, esto es en el departamento del Casanare, una vez en ese municipio, se escucharon de los habitantes las los reclamos por la violencia da cuenta que están viviendo los indígenas no solo en el departamento del Cauca, sino en otros departamentos de Colombia. Hacemos seguimiento. Y hasta aquí esta primera emisión de Aler Contacto Sur de este día martes 5 de noviembre del año 2019. Brian Altuve y Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela. Que tengan todas y todos un lindo día, el mejor día posible. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.